Qué buena está la comida, la comida. Qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Qué buena está. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en el programa Tu Salud Desde Ahora. Les habla Loli Merino. Seguimos disfrutando del verano y, como no, de las maravillosas frutas que nos ofrece esta época estival. Hoy les voy a hablar de la sandía. La sandía es una fruta de verano, su origen es de África tropical. Hay dos tipos de sandía, una que tiene las semillas de color negro o marrón oscuro y otra que tiene las semillas blancas, que se dice que es la sandía sin semillas, pero porque estas pasan prácticamente desapercibidas. La piel de la sandía que tiene las semillas negras es de color verde oscuro y la que tiene las semillas blancas es de color verde más clarito con vetas verde oscuro. Es una fruta muy peculiar porque tiene un tamaño, bueno, es la fruta que tiene el mayor tamaño. Puede haber desde sandías desde 2 kilos hasta 20 kilos incluso. Es la fruta que tiene mayor cantidad de agua, pues puede tener hasta un 95% de su peso total, lo que resulta muy apropiado, sobre todo para las personas que en esta época no quieren beber agua, como son las personas mayores, y tan solo dos rajas de sandía pues pueden equivaler más o menos como un vaso de agua. Entonces, pues a estas personas que no beben, el aportarles líquido a base de esta fruta es muy importante. Al tener gran cantidad de agua, estimula la actividad de los riñones y por lo que se puede considerar como un buen desintoxicante, eliminando las toxinas y sustancias de desecho del organismo. Podemos aprovechar esta propiedad para las personas que tenéis retención de líquidos, para las que tienen hipertensión, y ahora en verano todas las mujeres y jovencillas que están tan preocupadas por adelgazar, la dieta operación bikini, pues nada de dietas de adelgazamiento. Lo mejor es llevar una dieta sana, las 5 comidas al día y sobre todo aprovechar las frutas que nos ofrece el verano, como son todas las que estamos diciendo en nuestros programas. Si no habéis oído los programas anteriores, pues nada, los escucháis en nuestro podcast. Y bueno, pues sobre todo la sandía es una fruta muy apropiada para esta época y además aprovechamos las propiedades nutritivas que tiene. Precisamente por la gran cantidad de agua, algunas personas cuando lo toman después de comer, la digestión les resulta muy pesada, porque lo que hace es diluir los jugos gástricos, entonces ralentiza la digestión y esto se puede evitar precisamente tomando la sandía entre horas, es decir, que no sea después de las comidas. Y así pues al mismo tiempo aumentamos el líquido en nuestro organismo y aprovechamos al tomar también fruta. En cuanto a la composición nutricional que nos ofrece la sandía, pues tenemos las vitaminas, el betacaroteno, que es la provitamina A, que se convierte en vitamina A en nuestro organismo según la vamos necesitando, y la vitamina C. Bueno, la vitamina A, como hemos dicho en otras frutas, las propiedades más importantes que tiene es como antioxidante, para mantener bien la vista, para mantener bien la piel, pero lo más importante de la sandía es un pigmento que tiene que se llama licopeno. El licopeno también lo tiene el tomate, y lo que nos hace es que se ha demostrado en numerosos estudios el consumo del licopeno en personas que lo consumen, que se reduce las enfermedades cardiovasculares. Esto es porque disminuye la cantidad de colesterol que produce nuestro organismo y entonces así se evitan todo este tipo de enfermedades. Además, el licopeno tiene la propiedad de reducir el cáncer de pulmón, de mama, aparato digestivo y el de próstata. Esto se ha visto también con las personas que consumen mucho tomate, precisamente por este pigmento que tiene el licopeno. Y también contiene minerales como el potasio y el magnesio, pero muy poquita cantidad. Entonces, las personas que tienen algún problema de deficiencia de insuficiencia renal, pues se pueden aprovechar de esta fruta, no como las que tienen alto contenido en potasio, que ahí tienen que reducir su consumo. En cambio, este, como tiene menos cantidad, pues lo pueden tomar fácilmente. Bueno, y nada más os puedo contar de esta fruta, que espero que os haya sido útil y me despido hasta el próximo programa. Que seáis muy felices y podéis escuchar mis programas en flmradio.com. Hasta el próximo día. Muchas gracias.